jefecita santa. Tres, cuatro de la mañana, pero eso a mí no me espanta. Si llego y no está contenta, no le pego a la piñata. Yo aquí bailando con viejas que ni conozco, compadre, arriesgando de que me asalte un pelón mañoso. ¡Qué barbaridad! Ella echada y yo en lo peligroso. ¿Quién lo va a negar? Le tocó una chulada de esposo. Machaca. Yo aquí bailando con viejas que ni conozco, compadre, arriesgando de que me asalte un pelón mañoso. ¡Qué barbaridad! Ella echada y yo en lo peligroso.